Una feta de información. Hablábamos hace un rato sobre el criollo que armado le disparó a quemarropa a Ramón Díaz, de 27 años, con una escopeta. Los integrantes de la comunidad pidieron que la policía meta preso al asesino y en ese momento la policía responde con represión y heridos. Ramón está grave, tiene heridas de bala en el pecho y está peleando por su vida. Fue derivado de urgencia a Formosa. La policía custodia la casa del asesino. Y estamos en comunicación con Agustín Santillán. Hola, Agustín. Hola, muy buen mediodía, le agradezco por la comunicación. Así yo pueda comentar un poco lo que sucedió acá en nuestra comunidad. Te pido por favor que nos cuentes, sabemos que en marzo, en una de las primeras represiones que ustedes tuvieron, vos fuiste reprimido, te habían atacado a vos y ahora le toca a otro hermano. Sí, mira, lo que sucedió anoche, como las 12 y punto, como nosotros, como costumbre, a veces uno se siente a las 12, se va a acostar y escucha tiros y escucha gritos de un muchacho pidiendo auxilio, y vamos y encontramos, porque nosotros vivíamos cerca de donde están los criollos, y vemos pasar un criollo con una señora que es una maestra, que es nuestra vecina, y va caminando así, sin, como si fuera que no hizo nada. Y él con el muchacho armado, así el arma en el brazo, y como ellos, viste, que no le gusta que ningún indio le diga cosas, y entonces él se enojó y lo dijo. Justo le encontré al muchacho lo disparó a quemarropa, y encima él estaba, digamos, viste que, como es costumbre, nosotros, un chico, a veces sale y se sientan ahí para no aburrir, se sientan, porque nosotros tenemos una escuela, uh-huh. Y este criollo le encontró, lo disparó a él. Contame la escopeta que viste, ¿qué tipo de escopeta? ¿Una algo de como para cazar, una escopeta larga? Sí, porque ellos son gente del campo. No es la primera vez que hacen así. Ellos mataron, digamos, un familiar de ellos hace como ahora 2 años. Él lo mató, un familiar de ellos, y lo quemaron acá en el campo, porque ellos son del campo, los criollos. Y él salió libre porque son familia de ellos. Y él, yo escuché una radio de acá de Juárez. Uh-huh. Dice, no, nosotros con los aborígenes ya nosotros nos cansamos, nosotros dormimos con armas bajo de la almohada, porque los aborígenes son salvajes, son o sea que no nos tienen miedo, y si nosotros no hacemos nada, la gente así, pues, no, ellos todavía nos tienen miedo a nosotros. Lo que nos llama la atención, porque policía no detiene al asesino, lo custodia la casa para que no entre, no estén, digamos, los muchachos ahí, la gente de la comunidad pidieron que le metan preso y respondieron a balas. Hay muchos heridos acá. Entonces nosotros fuimos para hablar bien, que lleve al asesino, que lleve preso, y él, en vez de llevar al asesino, le llevó una señora que no tenía nada que ver, que él no tiene el arma. La policía inventó cualquier cosa. Contanos si nos podés decir el nombre de este personaje. Y mira, el apellido es Corbalán, el muchacho. El nombre no sé cómo se llama, pero son más conocidos acá porque son matones. Son racistas, digamos, a ellos no les gustan los indios. Y ahora yo fui a hablar con Ramón, porque yo fui a acompañar al hospital y él estaba así inconsciente porque tenía balas en el pecho, todo, y él no sangraba nada, no sangraba nada cuando le dispararon. Llegó al hospital, le sacaron una bala, y ahí empezó a sangrar porque le perforó todo, tal parte del corazón. Y los policías me sacaron y dicen, no, vos tenés que salir, anda a salir. Dice, los policías me sacaron. Encima el chofer que manejó, el chofer fue manejado por un policía para que nadie vea quién es el muchacho que lo están derivando. Y ahora Ramón está en un hospital en la capital formoseña. Y él anoche lo trasladaron de urgencia porque él tenía heridas de bala y encima las balas están ahí. Y porque nosotros estamos a 460 kilómetros de Formosa capital. Claro. Y él llegando a una localidad, Las Lomitas, nosotros le pedimos un familiar de nosotros que, porque él lo derivaron así sin acompañante, así nomás solo. Pues, le pedimos a un familiar de nosotros que vive en Las Lomitas que vea, que vaya a ver si el muchacho está en Lomita de Las Lomitas, y el juez. Y ahora los muchachos esos que nosotros le pedimos ese favor están amenazados, dice que lo van a meter preso porque ellos son los que dispararon. No sé qué inventan cosas los policías acá. Ellos para tapar lo que hicieron mal, sí. Ellos quieren meter preso a unos hermanos que no tienen nada que ver. Ellos están en Lomita y ellos están ahora ellos están esperando a los policías, dicen que lo van a meter preso. Ahora recién me comuniqué con ellos porque nosotros estamos muy lejos de Lomita y él nos hizo el favor para ver el muchacho porque estaba mal, no podía respirar. Él lo derivaron con respiración artificial. Estaba así mal porque él tenía una herida acá bien, lo dispararon a quemarropa él. Y contanos, Agustín, esto de, me imagino lo difícil que debe ser, por ejemplo, ahora recuperar la bala que han sacado del cuerpo de Ramón, ¿a dónde habrá quedado eso, no? Que es una prueba. Yo creo que si lo sacan la bala, porque la bala está acá, si lo sacan, por ahí se desangra porque él perdió mucha sangre. Si le sacan la otra bala, va a perder mucha sangre, no sabemos si va a vivir. Ahora la gente de acá, de la comuna, están preocupados por el muchacho. No tenemos comunicaciones con él, porque él está custodiado con policía. Pero nosotros, desde acá de la comunidad, estamos atentos por cualquier cosa. Nosotros pedimos que le metan preso al asesino, porque no es la primera vez que un criollo mata a un aborigen. Mata a un aborigen, ellos quedan libres. O sea, que ellos se divierten así cazando indios. Encima él entró en la comuna sin nada. Nosotros como vecinos vimos cómo el muchacho portaba arma en el hombro, todo. Y eso está mal. Mira que nosotros somos pacíficos, nosotros no usamos las armas. Aunque te maten, te disparen, ¿dónde vas? Encima si un aborigen tiene un arma, viene la policía, te quita, dice, no es legal tener un arma en la casa. Y los criollos, todos están armados, hasta los dientes, digo, porque ellos usan para la casa, para defensa de ellos, según los policías. Y nosotros, como aborigen, alguien quiere tener armas para cazar animales del monte, todo, pero los policías no. Te ven que andas con un arma, te quitan, ¿no? Y recién nos contabas que el personaje acá en cuestión sería de la familia Cabrera y que ustedes lo vieron regresar con Corbalán. Lo vieron regresar con la escopeta al hombro y una maestra vecina al lado. Es una maestra. Sí, una maestra, porque la señora esta que es una maestra de acá, de Juárez. Mira que él encima está enseñando en la escuela. Nosotros somos vecinos, él vive ahí, ¿no? O sea que este tipo, esta mujer es una docente y encima, digamos, no es la primera vez que disparan los chicos, ya van muchas veces que ellos disparan así a nuestros jóvenes de acá, que viven acá, porque nosotros estamos cerca del pueblo y nosotros tenemos inseguridad. Uno sale y no sabe si va a volver para comprar algunas cosas. Mira, este muchacho fue a salir y después la madre preocupada dice, si recién salió, él salió para pegar una vuelta nomás y él, mira cómo le pasó a él, el muchacho. Te mandamos un abrazo desde acá, mucha fuerza. Y esperamos estar en contacto y ante cualquier novedad o ante cualquier cosa que ustedes necesiten comunicar, por favor, téngannos en cuenta. Sí, no, le agradezco a usted por la comunicación. Igual yo tengo Facebook, todas las imágenes, los que me escuchan, los que quieren seguir, están en Facebook, subir la foto, que el chico estaba inconsciente, las heridas de que hicieron las policías. Y hay muchas cosas que nosotros, mira, los policías de acá me echan la culpa, así que yo quería incendiar la casa. Si nosotros fuimos con el presidente de la comunidad pidiendo que meta preso, queríamos hablar con él y no, mira lo que nos respondió con bala. A mí no me dispararon porque yo andaba con mi camarita, porque yo estaba, porque yo soy de frente y quiero ver que encima los policías gritaban indios de mierda, boludos, vagos, de todo decían los policías. Y ahí empezaron a tirar las balas, váyanse a dormir, balas de mierda, boludos, indios de mierda, todo gritaban los policías. Y eso es una discriminación, encima se reían todos los policías. Y eso está mal para mí como padre de familia. Y proteger al asesino con esas palabras que tiene, es mal, para nosotros nos duele, porque nosotros vivimos acá cerca y... O sea que todo está mal, los policías, ellos... yo sé que cualquier cosa que me pase, yo le hago culpable al gobernador y al ministro, todos ellos, porque ellos siempre me quieren así a matar, pero voy a morir pero así y luchando por mi gente, ¿no? Escuchamos a Agustín Santillán, él es de Ingeniero Juárez, vive en Barrio Obrero, es parte de la comunidad huichí y ha sufrido otro atentado nuevamente ayer a la noche, esta vez ya de una forma muy puntual a un chico que estaba solo. Un disparo con escopeta, al cual al menos dos balas hay en su cuerpo, le han podido sacar una y la otra tienen miedo de sacarla porque, bueno, ha perdido mucha sangre. Así que esas son las novedades que tenemos hasta ahora. Están las fotos de Agustín Santillán en el Facebook de Copiwini. Nosotros lo vamos a estar también linkeando, así que todo aquel que quiera ver más o menos un poquito más de información... por suerte Agustín estaba ahí con su cámara y pudo registrar no el ataque en sí, porque fue, lo agarraron solo a Ramón, pero sí todo lo que ha sido después, la ambulancia y cómo lo han llevado a Ramón hacia Formosa, capital. La verdad que no sé qué más decirte, Agustín. Estamos bastante preocupados desde acá y con un poco de impotencia, pero bueno, esperemos que esto vea un poquito la luz, que lo repliquen un poco algunos otros medios, ¿no? Por lo menos, o por lo que nosotros podemos hacer, estaremos difundiendo y en nuestras redes sociales y seguramente ahí en la Tribu Noticias también va a haber algo más de información. Nosotros nos vamos, ya volvemos en un ratito con más impro. Sánchez.